Asociación Amigos de Cuba les presenta Años Maravillosos, por siempre amigos. Tu programa, tu espacio, tu oportunidad de expresarte. Años Maravillosos, por siempre amigos, en Las Andino. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Muy buenas noches, nos encontramos un domingo más en nuestro programa Años Maravillosos, conducido por la Asociación Amigos de Cuba. Bueno, este domingo 18 de diciembre, estamos en nuestro último domingo 2011, Años Maravillosos, debido a la fecha, ¿verdad? Todos vamos a estar en función de la familia, Año Nuevo, y estaremos también retornando el próximo año con mucho ánimo, con mucha alegría de reencontrarnos con todos nuestros oyentes de la S Grande. Nos encontramos en esta noche Alex Hernández Solís. Buenas noches, Alex. También nos encontramos con Juan Carlos Berrío Madrigal. Buenas noches. Juan Carlos. Y hoy vamos a contar, estamos con la visita de una invitada muy especial que hoy va a despedirnos también el año con una información muy buena de lo que ha sido nuestro programa radial en este año. Tenemos a la licenciada Mercedes Solís Delgadillo, con quien estaremos conversando próximamente. Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Me da el gusto de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación y hablaré después. Muchas gracias. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad? Vamos a estar conversando con ella sobre varios aspectos. También tendremos efemérides referente a Cuba. Y hablaremos, pues, de algo, todos los eventos relacionados en este año 2011. También hoy manda sus palabras de felicitaciones de Navidad y Año Nuevo nuestro compañero Franklin Villanueva, quien estaremos escuchando. Por otra parte, queremos invitarles y recordarles de nuestra actividad de la Asociación Amigos de Cuba, la cual se estará celebrando el día viernes 23 de diciembre en el Ranchón Ecológico, que se encuentra en las inmediaciones de Radio Sandino, contigua al periódico El 19. Ahí vamos a estar celebrando nuestra fecha ya acostumbrada de la Asociación Amigos de Cuba, donde nos reencontraremos, despediremos el año y celebraremos, ¿verdad?, este triunfo, esta continuidad de nuestro gobierno. También quiero hacer unas felicitaciones. Tenemos unos cumpleañeritos, ¿verdad?, los cuales uno estuvo de cumpleaños y otros estarán de cumpleaños. El día de ayer, 17 de diciembre, estuvo de cumpleaños Ervin Calero Ruiz, a quien de cariño le decimos el Whipping. El Whipping estuvo de cumpleaños el día de ayer. Muchas felicidades, Ervin, que lo hayas pasado muy bien. El día 22 de diciembre ya tenemos asegurado ese pastel, tío Ervin. No tiene idea, está de cumpleaños el presidente, no de la República, ¿sí?, el presidente de la Asociación Amigos de Cuba, su pipe, José Adolfo Dinarte, está de cumpleaños el 22 de diciembre. Doctor José Adolfo Dinarte Zelaya, no, doctor José Adolfo Dinarte Zelaya, presidente de la Asociación Amigos de Cuba, muchas felicidades, Chu, para el 22 de diciembre, tu cumpleaños. 23 de diciembre, Dina Ruiz González, la Dinita Ruiz, también muchas felicidades. Y el día 26 de diciembre estará de cumpleaños Orlando Mendoza. Felicidades, Orlandito, también. También va a estar de cumpleaños David Mendieta el 26 de... El 26 de diciembre. El 26 de diciembre, o sea que va a seguir en... completando la fiesta de diciembre. Pilar Granizo también, de Granada. Felicidades para los compañeros desde aquí. Okay. Le quiero también enviar, ¿tenés algún cumpleañerito, Alex? No tenemos pachanga por parte de Alex. Bueno, entonces, a todos los compañeros, ¿verdad?, que hemos mencionado por su cumpleaños, muchas felicidades. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. maravillosos. Amigos por siempre. Quiero enviarle también un saludo a un gran oyente, a Napoleón Ruiz. Napoleón ya dice que a las 6 de la tarde, donde esté, con quien esté, como esté, le dice ya agarra su radio y a escuchar Años Maravillosos. No se lo pierde todos los domingos. Así que Napoleón, muchas felicidades, te deseo feliz Navidad, próspero año nuevo en este día. Solo quiero mandar un saludo a mi hermano Vladimir, que creo que nos está escuchando por la página web de La Sandino. Hace unos pocos minutos hablamos con él y le dijimos que íbamos a estar en vivo desde las cabinas de Radio Sandino transmitiendo el programa, el último programa del año. Entonces un saludo fraterno a mi hermano querido hasta España. Ay, España, tenemos mucha gente en España. Aprovecho, ¿verdad?, para mandarle saludos a Verónica Salamanca. A nuestra amiga Verónica, correcto. Rudy Ramírez, Sebastián Rodríguez, Lesbia Rocha, Malcolm Moreno. De tu nivel tenemos en España Javier Abraham López. Tenemos una cantidad de compañeros en España, bueno, a quienes también les enviamos un caluroso saludo, de desearles que pasen también una bonita Navidad y un buen año nuevo por aquellos lados. Bueno, Alex, ¿qué nos tenés por ahí? Sí, como siempre vamos a tomar en cuenta los efemérides que tenemos en Cuba. Cuba es un país que tiene en la historia reciente y antigua, pues, un innumerable de sucesos. Y uno de los hechos más importantes que culminó en el año 59, el 1 de enero, que fue el triunfo de la Revolución Cubana, fue el desembarco del Granma. Se ha celebrado en los últimos días en Cuba con bombos y platillos. Que en el año 1956, en un 2 de diciembre, hubo el desembarco del Granma, exactamente proveniente de Tuxpan, México, donde 82 expedicionarios pues iniciaron la guerra. Hubieron varias etapas, estaban los sucesos de Alegría Prío el 5 de diciembre, en el cual ellos tuvieron el primer combate, diríamos. Y aquí hay unas palabras de Fidel cuando se encontró con Cuba, digo, con Raúl, y después de ese suceso, pues todos se esparcieron. Cuando se encontraron, Fidel dijo: ahora sí ganamos la guerra. ¿Y cuál es así? Que el 1 de enero del año 59 ganaron la guerra. Entonces eso es lo más trascendental del mes de diciembre, que es recordar el desembarco del Granma. También hay que recordar el natalicio del doctor Carlos J. Finlay. De ahí que el 3 de diciembre del año 1833, que nació Carlos J. Finlay, el 3 de diciembre en Cuba se celebra el Día de la Medicina Latinoamericana. ¿Ya? Todos sabemos quién era el médico, un sabio médico cubano, ¿ya?, que realizó muchos descubrimientos de medicina tropical, fundamentalmente a través de la eliminación de la enfermedad del mosquito. También vamos a recordar que en el año 1958 se transmite por primera vez la declaración del Movimiento 26 de Julio a través de Radio Rebelde. Esto fue el primer impacto que hubo en la radioescucha en Cuba. También hay que recordar, esto lo recuerdo muy, muy cerca, en el año 1964, un 6 de diciembre, se crearon las Brigadas Técnicas Juveniles, BTJ, que esto ha sido una de las herramientas que creo que ahora nuestro comandante Daniel pues lo está impulsando a través de la juventud, formarlo en cuestiones técnicas para que puedan desarrollar la microeconomía y por ende la macroeconomía. Otra de las efemérides es el 6 de diciembre del año 1970, la Federación de Estudiantes de Enseñanza Media, la FEEN, ya que también se creó y es parte de las celebraciones. Otro importante evento es que en el año 1898, un 10 de diciembre, se firmó el Tratado de París, que es donde los españoles le entregaron conforme a los gringos a Cuba. Ven, ya no quiero ser la colonia, te la entrego. Y así le entregaron ellos, excepto creo que también la isla de Puerto Rico. Muere el 11 de diciembre de 1898, muere Calixto García Íñiguez, que es un lugarteniente del Ejército Libertador Cubano. También vamos a recordar el 13 de diciembre de 1890, José Martí por primera vez lee Los Versos Sencillos, una de las obras más trascendientes de nuestro héroe José Martí. También hay que recordar que un 14 de diciembre nació Ana Betancourt, que este es una insigne mujer cubana, ¿verdad?, que estuvo en las gestas libertadoras, y uno de los pensamientos de ella decía: úneme a tu destino, empléame en algo, deseo con tu sagrada vida a la lucha por mi patria. Esta es una mujer de ejemplo en Cuba. También hay que recordar que en el año 1975 se dio por primera vez el primer congreso del Partido Comunista de Cuba, dirigido por supuesto por el comandante Fidel Castro Ruz. Eso fue en el Teatro Carlos Mar y concluyó el 22 de diciembre de ese mismo año. Una nota curiosa, en el año 1930, un 19 de diciembre, llegó Albert Einstein a Cuba y se le dio una serie de recepciones a través de la Academia de Ciencias de Medicina, Física y Naturales de La Habana. Eso no sabía que había llegado Albert Einstein. También se constituyó la FEU en el año 1922 como un paradigma de la lucha estudiantil universitaria en cuanto al derrocamiento de ese entonces de Batista. Y por último, el 22 de diciembre del año 1961 se declara por primera vez territorio libre de analfabetismo Cuba, después de una intensa campaña de alfabetización. De ahí que el 22 de diciembre es el Día del Educador. Quiero recordarle a todos nuestros radioescuchas que en diciembre en Cuba es normal. O sea, no hay corte de clases. Las clases inician en septiembre y finalizan en julio. Por lo tanto, ahorita estamos como a mitad de semestre, a mitad de año. Y por último, un 28 de diciembre del año 1988 se le hace un homenaje a Ernesto Che Guevara y se declara el gran complejo monumentario en homenaje al comandante Che Guevara en Santa Clara. Los que estuvieron en Santa Clara deben recordar eso, todavía estaban bastantes compañeros en ese año, y es un complejo de artístico, escultura, monumentos, etcétera, todo lo concerniente a recordar al comandante Che Guevara. Y por supuesto, el 1 de enero, el triunfo de la Revolución Cubana en el año 1959. Eso es lo que traía yo, Carlita, de las efemérides. Excelente, Alex, ¿verdad? Recordamos ahí todas las fechas relacionadas a Cuba en este último mes del año. ¿Qué nos tenés, Juan Carlos, referente a la solidaridad con los sin? Aquí tenemos una intervención de Aileen Labañino, hija mayor de Ramón Labañino, uno de los 5 cubanos presos en Estados Unidos injustamente. Y hacen un llamado, pues, a todo el mundo, pues, que ocupemos las redes sociales para seguir haciendo campaña, pues, en favor de los 5. Bueno, ya más de una vez nosotros hemos pedido, pues, esa solidaridad, que es aliarnos, pues, con las redes sociales, nuestros amigos en todo el mundo, para exigir al gobierno, pues, la libertad. Bueno, voy a leer parte del documento. Dice: comienzo agradeciendo en nombre de mi papá, mis 4 tíos, los familiares que nos hayan dado la oportunidad de este espacio. Espacio que catalogamos como uno de los más importantes, porque el mayor obstáculo de esta campaña para el regreso de los 5 ha sido la censura del tema por parte de los medios. Combatiendo este obstáculo estamos todos los cubanos, más de 2.000 asociaciones de amistad con Cuba en 152 países, 343 comités de solidaridad con los 5 en 113 países y algunas personalidades que se han pronunciado al respecto. En estos 13 años y 2 meses, o un poco más de 2 meses ya, se han realizado disímiles eventos y trabajos con los medios, de los cuales muchos no se publicarán nunca. Y por otro lado, hay que agradecer la solidaridad que recaudó $45,000 para poder publicar un artículo en 2005 en New York Times. Hoy se está recaudando otra cantidad para llevar a la cifra de $62,000 para publicar otro artículo sobre el tema en Washington. Tenemos una cantidad de páginas web que hablan sobre el tema de Cuba, la lucha contra el bloqueo y los cinco. Ejemplo de ello, antiterrorista.qq y FreeDeFi. Se ha propuesto alzar la voz al unísono los días 5 de cada mes realizando diversas actividades, y esto se convoca a través de los correos electrónicos, páginas web y otros medios. El Instituto Superior José Antonio Echeverría, conocido como CUJAI, que ahí se graduaron un montón de compañeros más, tiene una red que se llama la Red de los Cinco, que su trabajo es enviar los correos a los que se inscriban para recibir noticias actualizadas del caso o informar eventos realizados o que se planifiquen en la campaña por los cinco. Esta y otras iniciativas se realizan, pero no es suficiente aún. Estamos claros de eso, pues, porque nosotros lo informamos y hay que correr la voz, pues. Ahora, ¿dónde están los cinco? Estamos llegando a oídos del pueblo norteamericano. Este pueblo que conoció la injusticia cometida con el niño Elian, que ese caso fue bien sonado, y se unió a nosotros los cubanos y otros solidarios por el retorno del pequeño en su hogar. Pero sería un bochorno tal para la administración del país que dice lucha contra el terrorismo publicar sobre el caso de los cinco antiterroristas, a pesar de que el juicio fue uno de los más largos de la historia judicial norteamericana hasta aquel entonces, en el 2001. Por ello, ¿cuándo llegamos a este pueblo? ¿Cómo podemos llegar a más personas en el mundo con el caso de mi papá y mis tíos? A mediados del 2010 se hizo un estudio donde llegó a la siguiente conclusión. Internet tiene 1.730 millones de usuarios alrededor del mundo. Existen 126 millones de usuarios de blog, de los cuales el 84% son mujeres, que seguro se sensibilizarían en la campaña por la visa de Olga y Adriana para visitar a su esposo. Se conocen 27.3 millones de tweets por día, de los cuales el 57% de los usuarios son de Estados Unidos. 350 millones de usuarios de Facebook, el 50% se conecta a diario. ¿Cuántas pensamos se enterarían del caso a través de las redes sociales? Es ahora un reto trabajar en base a ello. Sería interesante debatir con ustedes algunas de sus experiencias que pudieran extenderse y aplicarse en este caso. Dice la esposa Olga Salanueva que hay que conquistar los medios alternativos y las redes. Hace un llamado a la solidaridad mundial para que gritemos, pues, pulmón abierto, y nos solidaricemos con los cinco héroes cubanos. Los grandes medios internacionales, dice, no darán espacio a mala denuncia de Cuba, pero tenemos las redes sociales, que hay que buscar cómo explotarlo al máximo. Así es, Juan Carlos. La verdad es que de parte del equipo del programa radial enviamos nuestra solidaridad, nuestra fortaleza para esta familia. Desafortunadamente, un año más que pasan estos compañeros lejos del hogar, lejos de la familia. Una Navidad más, un año nuevo más que reciben en la cárcel. Algo que realmente nos duele y nos debe condoler a todos en el alma. ¿Tenemos una llamadita? No. ¿Va a entrar al aire la llamada? Ok. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Compañera Carla Calero, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Preséntese. Soy de Madrid, España. Aquí son ya, hoy es lunes ya. Aquí ya es lunes 19 de diciembre. Son ya la 1:19 de la mañana. Aquí estamos hablando de que tenemos 7 grados centígrados, un frío que te entra por los huesos, pero con el calor de escucharles. Sé que estoy entrando con algún retardo porque les estoy escuchando por la página web y, como es obvio, pues tenemos estos retardos, pero encantado de escucharles. Estoy muy contento de poder comunicarme con ustedes y darles un saludo. Darte un saludo, Carlita, a vos, a la licenciada Mercedes Solís, a Alex Hernández, a todos los compañeros de la mesa y la gente que está en sonido. ¿Qué tal por ahí, Carla? ¿Cómo está todo? Muy bien. Para los que no lograron escuchar, quien nos está hablando en este momento es Vladimir Hernández Solís, el B-54 contingente 84. Sí. Y nos está llamando desde España, ¿verdad? Muy conocido el Gillo para algunos. Bueno, es que Vladi, tenías tantos hermanos que el Gillo, el Cabezón. Yo empecé en la secundaria como devorador de bandeja, luego me convertí en el Feo, luego en el Gillo, luego en el Vladi. He pasado por todas las etapas, pero lo cierto es que solo guardo buenos recuerdos de aquella época, y lo cierto es que me da muchísimo gusto, muchísimo placer de estar con ustedes por ahí, escuchándoles y compartiendo desde aquí. Y aquí la mami hace también, dice, el Cabezón, o sea, parece que eras medio cabezadura desde chiquito, ¿verdad? Sí. al final, mi mamá, que está por ahí, Mercedes Solís, podrá dar testimonio de ello. Fui cesárea, básicamente, porque, hombre, algún problema tuve al nacer, por temas de tamaño, sí, señorita. Bueno, pues, Vladi, estamos muy contentos de que en este último programa de Años Maravillosos del 2011, y que estamos compartiendo aquí, ¿verdad?, a propósito con Alex Hernández, tu hermano, que ahora es parte del equipo de la locución del programa, y con tu mamita, que la licenciada nos ha dado un apoyo ahí técnico, ¿verdad?, pues ya que nosotros, pues, en calzones y calzoncillos, en lo que es la parte, ¿verdad?, periodística, porque no somos realmente periodistas, pero hacemos todo con el corazón. Nos encanta que, que estemos comunicándonos contigo y... Déjame que le diga hola, mamá. Hola, hijo, mucho gusto, nos da que nos estén llamando. De veras que estoy sumamente emocionada y orgullosa de que no solo vos fuiste graduado en Cuba, sino que mis tres hijos producto de la Revolución Cubana y la Revolución Popular Sandinista. Buenos días, hijo, buenos días porque estás en España, buenas noches para nosotros. Buenos días, porque ya son las 1:22. Bueno, pues no le vamos a quitar más tiempo a este maravilloso programa, yo encantado de saludarles. Carla, encantado, y la verdad es que te felicito por tan buen proyecto, a vos y a todos los compañeros que lo hacen posible. Reitero mis saludos para todas las personas que nos escuchan, a todos los amigos y amigas que han estado por ahí. Un proyecto que me parece precioso, este proyecto radial, y espero para todos solamente buenas vibras y buena suerte, y quiero mandarles y reiterarles mis saludos, mis felicitaciones, y que tengan todos felices fiestas, felices navidades y feliz año nuevo, y que le pidan al niño Dios, para lo que crean, para este año 2012 que entra. Un abrazo para todos, Carlita y compañeros. Oye, Vladi, antes que te retire, ¿haces también locución allá en España? Estás en un programa también y sos parte del orgullo nicaragüense, podríamos decirle. Siempre estás al pie con tu proyecto también. Sí, gracias a Dios y gracias a la herencia que me han heredado mis padres, mi familia, que vengo de familia de periodistas, mi papá, mi mamá, y familia de maestros, mi hermano, que ha sido un ejemplo siempre para mí. Pues tengo la posibilidad, la suerte de seguir haciendo radio en España, en Madrid, y estoy haciendo un programa que se llama Todo Noticias, y estamos todos los días de 8 de la mañana a 11 de la mañana, horario de Madrid, horario de España, y estamos todos los días haciendo entregas noticiosas para toda la comunidad latinoamericana, toda la comunidad inmigrante aquí, y también tengo un programa por la tarde que se llama Hora Punta, en otra radio local, y estamos de 6 de la tarde a 8 de la noche. Así que, como verás, entre una cosa y la otra, pues sí, estoy bastante ocupado en el mundo radial, pero muy contento. Así que no me cuesta absolutamente nada, sino todo lo contrario, poder comunicarme con ustedes y aprovechar estos minutitos para mandarles un abrazo y un saludo a todos desde aquí, desde Madrid, España, y poder desearles lo mejor del mundo, Carlita. Ok, hermano, gracias por escucharnos desde España, y... tómate unos traguitos para ese frío que está ahorita de 7 grados, ¿verdad? Lindo, que es bueno. Consejo de hermano, y vos que te tomes unos traguitos. Yo le enseñé a tomar y a fumar en Cuba, y yo creo que eso para no lo olvida él, en la festividad de las toronjas. Aquí te envía, excelente alumno. Vladi, aquí te envía saludos también el tío M, el controlista aquí de la radio, también Juan Carlos Berríos, el gallito, te envían saludos hasta España, y que la pases muy bien de parte de todo el equipo del programa radial. Para el caballerazo que está detrás del cristal, el tío M, también un saludo desde aquí. Y como decía, para poder contrarrestar este frío de 7 grados y un poquito menos, a veces según donde estés, pues más de un traguito hay que tomarse. Sí, efectivamente, pero me lo tomaré seguramente en nombre de todos ustedes. Un beso, compañeros, a todos los de la mesa y a todos los que nos escuchan. Y, por supuesto, a la Radio Sandino, la de la S grande. Gracias. Okay. Bueno, ahí teníamos esa llamadita, ¿verdad? Tremenda sorpresa, Carlita. Bien, bien calurosa, bien llena de emoción para todos, ¿verdad? De que, bueno, Vladi se haya comunicado con nosotros y le agradecemos la fineza. Yo creo que sería bueno escuchar un poco de música, ya que estamos en ambiente, y vamos a escuchar un grupo cubano, se llama Charanga Cubana. Qué bueno que baila usted. El canto un son montuno, siente lo que tú sentías, castellano. Provincia de la Vía, donde usted también cantó, castellano, qué bueno baila usted. Continuamos con nuestro programa Años Maravillosos. Recordamos nuestros números telefónicos en cabina 2228-1330, 2228-1331 y 2228-5471 para todos los compañeros que nos escuchan hoy en este último programa del año 2011, para que puedan mandar sus buenos deseos, buenas fibras de Navidad y Año Nuevo. Bueno, tenemos la compañía de la licenciada Mercedes Solís Delgadillo. La licenciada Mercedita, hoy vamos a conversar con ella sobre diversos temas. Empezaremos preguntándole su punto de vista, licenciada, como oyente de este programa. ¿Qué le ha parecido este proyecto? Bueno, en primer lugar, la emoción ahorita me embarga todo mi ser, ¿verdad? Y en primer lugar, darle las gracias a ustedes por dos motivos. Dos motivos me tienen acá, y tengo que decirlo, por esa confianza que tuvieron en mí para darle el apoyo, esa idea en este programa Años Maravillosos, y por invitarme hoy que es el último programa del año 2011, año de la Unidad y Reconciliación Nacional, a fin de que les dé la opinión del mismo. Quiero decirles, muchachos, que como oyente común y corriente, yo les oigo bien. Sobre todo nos hace retroceder el tiempo, en el sentido de que aquellos chavalitos, aquellos casi niños, ¿verdad?, ahora son todos profesionales. Pues me parece un sueño hecho realidad. Pero eso satisface porque son fruto de dos revoluciones: la Revolución Cubana y la Revolución Popular Sandinista de Nicaragua. Y entonces, es retroceder 20, 30 años, y eso es grande, es emocionante. Y como profesional de la comunicación, yo creo, Carlita y Juan Carlos, Ale, pues mi hijo, es muy poco lo que hay que agregar, decir o no decir que están haciendo ustedes. Son pequeños detalles que, fuera de micrófono, no de cámara, ¿verdad?, lo hemos hablado, están planificando. Yo veo un orden en esto, y como comunicadora social, es lo correcto lo que ustedes están haciendo. Son precisos, concisos, llevan un tiempo medido, porque en la radio todo es medido, es peor en la televisión, pero también la radio consume, ¿verdad? Y tenemos una llamadita al aire. Muy buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Ángel Pozo, aquí de la ciudad de Masaya, un cubano. Yo escucho mucho ese programa porque me siento identificado. La música que ustedes ponen me llega a mi corazón. Y vaya, está muy bueno el programa de ustedes. ¿Y repite su nombre, compañero? Ángel Pozo Arán. ¿De qué lugar de Cuba es usted? De La Habana, la ciudad de La Habana, La Lisa. Ah, La Lisa. Yo pensaba que me iba a decir Habana Centro. No, de La Lisa, de cerca de La Habana. ¿Y cuánto tiempo tiene estar aquí en Nicaragua, amigo? 25 años, hermano. ¿Es Nica, entonces? Ya es Nica como Yuca. Casi Nica, como Yuca. Así es. Bueno, gracias por escucharnos, amigo Pozo. Y los micrófonos siempre están abiertos. Nosotros tenemos conexión con Cuba a través de nuestra compañera Isairi, que nos escucha también allá en La Habana. Y por supuesto, gracias. En otros lugares del mundo. Bueno, gracias. Ok. Continuamos, pues, bueno, con la licenciada. Está bien, ¿no? Ustedes, en realidad, ustedes van a salir siendo periodistas. Ya veo que hay ingenieros, hay mercadotecnia, hay médicos. No sé cuál es tu profesión, pero van a terminar siendo periodistas, porque lo están haciendo maravillosamente bien. Como dice el título de ustedes, Año Maravilloso. De veras que lo están haciendo bien, y lo veo que están planificando, que eso es bueno, pues, en la radio, porque hay que medir el tiempo y no podemos pasarnos, ¿no? Otra llamadita. Bien. Pronto para finalizar, compañeros. Buenas noches. Habla Ricardo Chavarría, para saludarlos, hermano. ¿De dónde nos llama, amigo? Ricardo Chavarría, hombre. Yo estuve en el BEC 53. Carlita Calero me conoce. ¿En qué año, hermano? En el 87. Yo era el responsable de producción de la 53. Claro que sí. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo te encuentras? Bien, Carlita. Muy bien, aquí reseteando ahorita rápidamente en la memoria. Yo decía, Chavarría menciona el de producción. Sí, pues puse casualmente en la radio Sandino, no había visto este programa y está muy bueno, pues. Lo invito para que sigan saliendo al aire y desarrollando bastantes temas importantes referentes a Cuba. ¿Cómo no? Hay un saludo navideño a todos tus grandes compañeros de grupo, Chavarría. Ajá, oíme, ¿y qué hora va a ser que se van a reunir el 23 ahí de diciembre en Ranchón? Sí, el 23 de diciembre es la fiesta de fin de año de la Asociación Amigos de Cuba. Esto será a las 6 de la tarde, a partir de las 6 de la tarde, en el ranchón ecológico Miguel Arreinaga. Eso queda contigo al periódico El 19, que a su vez está contigo a Radio Sandino. Bueno, por ahí voy a estar para saludarle. ¿Ya te acordaste de mí, ah? ¿Cómo no? Claro que sí, ya. Claro que sé, Chavarría. Ya sé, Ricardo, quién sos. Perfectamente. Ahí nos vemos el 23. Ok, mucho gusto. Continuamos pues con la licenciada Mercedes Solís. Ya casi vamos a terminar. La audiencia te mide la calidad del programa. Eso quería decirle, muchachos. Imagínate que nos están oyendo, los están oyendo a ustedes. Y eso cuenta, eso vale. Quiere decir que es un buen programa el que ustedes están haciendo. Profesionalmente, le digo, van muy bien. Y ojalá pues en el año 2012, ¿verdad?, que nos depare, vayamos, siempre tengamos mayor audiencia, ya sea a nivel nacional e internacional. Y yo no le hallo más crítica que hacerle a ustedes, muchachos. Yo más bien los felicito. Como madre, me decía Carlita también ahí que, ¿cómo me siento? Bueno, yo los veo a ustedes haciendo trabajo en el campo, haciendo trabajo en los albergues, porque yo los visité a mis hijos en la Isla de la Juventud y en La Habana también. Y eran unos niños, todos ustedes. Y una disciplina, una organización. Y yo creo que todos esos valores morales ustedes los conservan, los tienen, y les va a servir muchísimo, les está sirviendo para el desarrollo, el desenvolvimiento de este trabajo y de su profesión misma, en sus hogares, en la sociedad, que tanto lo necesitamos. Es un logro de la Revolución Cubana, y ustedes tenemos que ser siempre solidarios. Ese agradecimiento, no les gusta a los cubanos que le digan gracias. Esa palabra no les gusta a ellos, pero nosotros sí la acostumbramos. Gracias Cuba, mil veces gracias Revolución Cubana, ¿verdad? Porque lo formó a ustedes y no en balde, pues han sido los esfuerzos, los llantos, las lágrimas. Yo como madre lloré y mi marido me dijo en ese momento, pues yo te los traigo. A propósito de esta fecha, licenciada Mercedita, cuando llegaba cada diciembre y sus lindos tres muchachitos. Ay, sí, yo lloraba, yo pasé 2 años llorando. Alexito. Ahora me da vergüenza decirlo, pero lo digo porque sí pasó. Alexito, que era bien portado, sí, Vladimir, sí, y Mara. Sí, mi tierna, en fin, yo lloré, pero fui amenazada que me los traían, pues no, yo hice un esfuerzo y ya dejé de llorar. Cuando los vi, que cómo los trataban los cubanos a ustedes, qué cosa más, esos padres cubanos que tenían, de esas familias, cómo los albergaron, lo poco que tenían lo compartían, eso nunca se va a olvidar jamás. Yo quiero que ustedes les transmitan a sus hijos, a su familia, y así lo están haciendo en el programa, en esta Radio Sandino, que tan escuchada es por todas las vías. Muchachos, yo quería decirles algo, yo no sé si estaré hablando ya del programa. Es lo mejor que tiene pues Radio Sandino, entre otros programas. Pero yo me siento como en casa, en Radio Sandino. Tenemos una llamadita al aire. Voy a escucharlo. ¿Aló? ¿Hola? Alex, habla Mayela. ¿Aló? Alex, habla Mayela Girón. Ah, hola Mayela, ¿qué tal? Ahí estoy, bien, gracias a Dios. ¿Nos estás escuchando desde San Carlos? Sí. Ok, me alegra que nos estés en sintonía, Mayela. Le envío saludos a Perla Mendoza y Vicente Aragón. Ok, bueno. Mayela, te están oyendo aquí a Perla Mendoza y Vicente Aragón. Sí, está bien, pues. Ok, Mayela. Mayela nos escucha desde San Carlos, es oficial de la policía. Así es, yo me porto bien con ella. ¿Se la disciplina? Ah, pues sí. ¿De la policía nacional? Ah, de la policía. Bueno, pues mi respeto y mi saludo. Bueno, yo creo que ya para finalizar, yo le decía que me siento como en casa, aquí en Radio Sandino. Yo tenía años de no venir acá, pero sí trabajé mucho antes que ustedes, cuando Radio Sandino estaba en la clandestinidad. Orgullosamente, créanlo, que me siento como en casa y te recuerdo como que fuera ayer, aquí Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Guardia, únete. Eso le llegaba a los guardias, que eran los guardias de Somoza, que mataban a nuestros jóvenes, ¿verdad? De la que viene nadie se escapa, decía un compañero, pues, que no era nicaragüense, era hondureño y nos apoyó enormemente. La patria libre o morir. Es decir, todas esas consignas a mí me hacen recordar Pueblo Unido, el Pueblo Unido jamás será vencido. Esa es parte de sus años maravillosos. Claro, por eso me estoy sumando a estos años maravillosos y me parece que estoy, pero nos parecía, para nosotros no había día, no había domingo, no había noche, pero hasta que lo logramos con el triunfo bendito de esta Revolución Popular Sandinista, que hoy gozamos también de esta Radio Sandino, la S grande, como lo dice usted. Entonces, ¿sí? Nosotros estamos en la mejor radio ahorita. Es correcto. La mejor radio. Claro que porque sí. Yo, eso que usted dice, yo me acuerdo, chaval, mi papá encendía el radio, calladito, ¿ah? Sí, claro. Porque si era chido. Sí. No pasaba la guardia. Y ya te llevaban preso si oía Radio Sandino, ¿verdad? Correcto, entonces, comentando. Desde un lugar de Nicaragua. Sí, algo así, ¿eh? Ese lugar de Nicaragua funcionó en muchos lugares. Claro que sí, claro que sí. La voz oficial del Frente Sandinista, y reportamos los combates, los avances, porque sí avanzamos cada día, que hubo muchos caídos, claro que sí, pero también nosotros hicimos bastante baja y logramos el triunfo, que era el objetivo principal, la meta. Se logró la unidad de las diferencias que habían, pues, entre los mismos sandinistas, uh-huh, porque los grupos, pero eso de el EPP, los terceristas, uh-huh, todo eso fue. Hay una ley filosófica que dice que en toda contradicción genera desarrollo. Es correcto, sí. Mire, entonces, y en ese tiempo también, ¿no?, los equipos que utilizaban. Ah, no, nada de esto, por favor. Nada de esto. Nada de aire acondicionado, que aquí nos estamos. Esto es maravilloso. Esto sí es que coincide también con el nombre que tienen ustedes, lo que estamos gozando, y sobre todo, como decía Carlita, en este nuevo periodo de 5 años que vamos a tener, ¿verdad? Y vamos a tener por muchos años, nuestro gobierno del Frente Sandinista nos va a permitir tener estas condiciones maravillosas para seguir haciendo programas maravillosos, como son ustedes también, unas personas encantadoras, profesionales, con valores no solamente de conocimiento, sino valores morales. Yo conozco a muchos estudiantes nicaragüenses becados en Cuba. Sí, Carlita, ¿otra llamada? Sí, con permiso, tenemos una llamadita al aire. Muy buenas noches. Buenas noches, Carlita, habla Denis, ¿cómo estamos? Muy bien, Denis, ¿cómo te encontrás? Pues aquí informándoles que pues cada día, cada domingo, en la página web de la asociación www.aac.org.nis tenemos más audiencia. Ahorita ya llegamos a los 800. Que poco a poco se han ido sumando a la audiencia internacional. Pues este es un logro, ¿verdad?, de parte de la asociación, y que sigamos adelante, y que recordamos, ¿verdad?, como ustedes lo han dicho durante el programa, este 23 de diciembre, a celebrar la fiesta de fin de año de la asociación. De todos vamos a estar unidos en amistad, solidaridad, compartir viejos y nuevos momentos, ¿verdad?, que tenemos hoy en día. Y también quiero aprovechar felicitaciones a nuestra hermana Carla Parrales, que va a estar de cumpleaños el día de mañana, y a nuestra hermana La Cangura, Migdonia, que va a estar de cumpleaños el mero día de la fiesta de la asociación, el 23 de diciembre. Así que también, pues, deseo, ¿verdad?, felicitar a los compañeros que durante todos los domingos llegan al programa de radio, y a todos, ¿verdad?, los que poco a poco, durante estos años que hemos dado un granito de arena para que este programa continúe y se escucha a nivel nacional y consolide e integra a todos los que estudiamos en Cuba. Así es que saludos a todos y pues buenas noches, gracias. Buenas noches, Denis, te mandó saludos el tío M, ¿oíste? Dice un fuerte abrazo y que te extraña mucho. Ok, gracias, igual. Niña Mercedes. Diga, compañero. Y en esos tiempos, imagino que, o sea, está inquieto, ¿verdad? Con sí, la es que yo me lo imagino, pues, que andan como en un vehículo metido en el monte, no sé. A pie, papito, a nada pie, de vehículo, claro. ¿Oíste? A pie, ¿oíste? A pie, como un radio comunicador atrás en el hombro, entonces, en la espalda. Por eso era Radio Sandino, fíjate que yo me encontré, esto es una anécdota, pues, me encontré con determinado, no voy a decir el nombre porque es obvio, no viene al caso, me encontré en el camino con una persona periodista, ¿verdad? Pseudo periodista, le diría yo, y me dice, hola, Mercedita, ¿qué tal? ¿Y qué estás haciendo? Y le digo yo, buscando trabajo, le digo, qué horrible, vos sabés cómo está esto, que no sé cuánto. Entonces, o sea, ya no se puede trabajar, porque en realidad no había noticieros, o sea, cerró todos los noticieros, quedamos sin noticieros. No había solo la voz del Radio Nicaragua, no me acuerdo cómo se llamaba, la voz oficial, pues, de Somoza, y novedades, eso era novedades, lo único que había, bien. Nada más. Entonces me dice, fíjate que trabajo en Radio Sandino, de verdad, le digo yo, pero no estés diciendo eso, él me está diciendo que trabajaba en Radio Sandino clandestina, ¿te imaginas? ¿Con quién ¿Qué clase de persona con la que me encontré? Y yo me quedé, yo le informé inmediatamente con nombre y apellido, ¿verdad? Que eso era un soplón el que teníamos, y ya no nos habíamos equivocado, porque en el noticiero de Catacumba nos hizo una jugada, ¿verdad? Y que solo sabíamos los radioperiodistas en ese momento. Pa, llegó la guardia. ¿Quién lo sabía? Él fue el soplón, no nos equivocamos. Y me encuentro con él en un lugar y me dice, trabajo en Radio Sandino. ¿Cuándo iba a decir uno eso? Entonces, sí, si son anécdotas, no era... De verdad, Leo, no digas eso, Leo, que es peligroso. Haciéndome yo, pues, la yo ando buscando trabajo, Leo, no, yo andaba reporteando. Porque si nos daban reporte por las grabadoras, pues, es que eso era el cassette que había que recoger de determinado lugar, ¿verdad? Y yo agradezco que la compañera Rosario Murillo fue la que me introdujo prácticamente en este trabajo, porque ¿cómo vas a creer, Mercita, que no vas a trabajar en esto? Y descartada. Mi marido, pues, Francisco Hernández Segura, era el jefe de redacción de... No perdí él su autoridad en ese sentido. Seguía siendo mi maestro, ¿has visto? Me corregía. Tu jefe. ¿Ah? ¿Has visto? Jefe en todo sentido. Entonces, eso fue... me siento bien aquí con ustedes y les agradezco la invitación, deseándoles mayores, mejores logros para el año 2012. Lo que nos viene es más trabajo y mejor trabajo tenemos que hacerlo por nueva victoria, más victoria. Yo los felicito a todos ustedes, muchachos, por este programa Año Maravilloso. Y la solidaridad con Cuba, que no la deben ustedes estar diciendo siempre, porque deben estar agradecidos. Aquí Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Yo claro que sí. Esta es una noche de emoción. Me hace mi hijo hablando de España. Ustedes me invitan en el último programa. Ese grito del compañero, que ahorita me escapa el nombre ya, la amnesia de los años. No me acuerdo, Maciel, el apellido. Bueno, su apellido era Maciel, pero el seudónimo, yo me llamaba Clara. Claro. Mi esposo se llamaba Don Pedro. Yo era la Clarita. ¿Ves? Entonces. Clarita, Clarita y Don Pedro. Dionisio Marenco, Nelson. Abel Calero, sí. Era nosotros teníamos algunos. Correcto, es correcto, pero yo hablo de Abel Calero, era corresponsal, ¿verdad? Por todas las vías que teníamos, los periodistas que quedaron en determinados lugares nos transmitíamos. ¿Cómo? Yo no, ni celulares había, pero. O sea, pero nos comunicábamos. ¿No era por Facebook? Ah, andaba con la laptop. No era ni el Facebook ni la laptop. Qué bonita experiencia, ¿no? Estamos pendientes un nuevo programa. Así es. Con Mercedita para que hablemos esa anécdota. Sí, porque y muy poco tiempo para ella. Y Juan Carlos quedó tan inquieto que se transportó al pasado. Pero a Juan Carlos lo vamos a transportar al presente. Al presente, así es. ¿Verdad? Y Juan Carlos ahora nos va a hablar un poco de todo lo que fueron los eventos del año 2012 y que nos 11, perdón, y que nos vimos involucrados en el programa radial Años Maravillosos. Bueno, hicimos los concursos de poesía, ¿verdad? Que, bueno, una compañera que está en Costa Rica, me parece, que fue la ganadora en aquel entonces. Y este nuevo año que se nos aproxima, vamos a volver a iniciar, pues, con el concurso de poesía, que ya prácticamente ya es una invitación, pues, a todos para que nos envíen sus poemas, pues. También teníamos nuestro logro, pues, que es la información de llevar el programa radial a Facebook. Son los logros más recientes, pues. Y de paso también en la página web de la Asociación Amigos de Cuba. O sea que estos últimos tiempos, desde este año 2011, ha sido bastante trascendental, pues, en el sentido de la asociación, pues. Y de la proyección del programa. Sí. Porque, bueno, ya tenemos audiencia en España, pues, mirante. En Puerto Rico, ¿me entiendes? O sea, ya por lo menos ya sabemos que se reportan, pues, y ya Denis ya estaba informando de los conectados que están. Pero también queremos oír a los que nos están oyendo aquí, pues, que para que no se olviden de llamar siempre. También teníamos la visita de la profesora Marlene Villavicencio, también, que fue un parte del apoyo, pues, nuestro. La actividad final del Congreso de la Asociación, el quinto congreso, que estuvo un lleno total y muy bueno, pues, porque fue un reencuentro de muchos tiempos atrás, gente que no teníamos. Bueno, eso teníamos, Carlita. Quiero, aquí en Facebook había una invitación a los gente de Occidente. Me gustaría que la gente de Occidente llamara, pues, y nos informara cómo estuvo la actividad de hoy, pues, porque supuestamente se van a organizar, pues, se van a hacer un solo bloque entre León y Chinandega. Y esperamos, pues, que nos informen pronto. También teníamos, lamentablemente, la mala noticia de que en estos días murió el papá de nuestro hermano Errol Porta Mena. Bueno, nosotros nos solidarizamos, pues, con él. Yo hoy todavía en la mañana pasé por su casa saludándolo. Y saludos a la Pantera, Carlos Espinal, que me estuvo llamando ayer y reclamando porque ya no lo saludo, dice. Sí, reclamando. Ya no le saludas en el programa. Ya no lo saludo, ya no me saludas en el programa. Ya dice, es bueno ese reclamo. Sí. Bueno, sí. Bueno, entonces nuestro compañero Carlos Espinal está hasta el rodeo. Tenemos unos saludos de Franklin Villanueva, ¿será que no? Exactamente, vamos a escuchar, ¿verdad? En parte del equipo del programa radial también, Isairi Sosa, nuestra compañera cubana, es parte de la edición digital del Juventud Rebelde, ¿verdad? Los que estudiamos allá y algunas personas que también se dedican a leer los periódicos internacionales, Juventud Rebelde es el periódico de segunda circulación, si no me equivoco, en Cuba. Primero sería el Granma, el Granma, ahí es la edición oficial internacional. Y luego también está el Juventud Rebelde. A Isairis, nuestros saludos, nuestros buenos deseos. Y Franklin Villanueva, quien radica en Guatemala. Desde allá se ha integrado desde hace un par de meses al equipo del programa radial en la parte, digamos, técnica. Este es nuestro asesor técnico. Como dice el gallito, es el culpable, le dijo el otro. Es el culpable que estemos ahí en Facebook. Sí. Una culpa muy bonita que le echa, ¿verdad, Juan Carlos? Vamos a escuchar en este momento las palabras de Franklin Villanueva. Buenas tardes, estimados oyentes del programa radial Años Maravillosos. Les saluda su hermano y amigo Franklin Villanueva desde la tierra del colorido Quetzal, desde Guatemala. Les saludo también a mis estimados exbecarios, compañeros y hermanos con quienes compartimos y convivimos en la Isla de la Juventud y en diferentes provincias en Cuba. Asimismo, un saludo especial a mi coordinadora del equipo radial, Carlita Calero, a mi estimadísima Isairi Sosa, corresponsal en Cuba, a la doctora Johanna Malespín, a Luis Fernández, a Juan Carlos Berrío, nuestro gallito, y a nuestro buen locutor Alex Hernández. Quiero expresarles, adornando mis saludos, mis mejores deseos en estas fiestas navideñas. Es mi mayor gozo el saber que van a celebrar el cumpleaños de nuestro Señor Jesucristo, su natividad, pues para el 24 de diciembre. Y un poderoso gesto de mi parte son también deseos que pasen un feliz año nuevo, pensando en que el próximo año nuestras carreras van a mejorar exitosamente, que nuestras familias van a tener muchos prestigios, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, que nuestra Nicaragua también prospere con este nuevo gobierno que nuevamente vamos a aprovechar, como es el Frente Sandinista. Yo quisiera, pues, también expresarle mi agradecimiento al equipo radial del programa Años Maravillosos por haberme incluido hace unos meses dentro de todas las gestiones que realizan, ya que gracias a un pequeño esfuerzo logramos poner en las páginas de Facebook que nos escucharan hermanos en diferentes países. Un gesto maravilloso de parte del equipo radial, el poderme hacer partícipe de todos ellos. Quisiera también expresarles de que mi visita a Nicaragua, mi estancia y los momentos que logré convivir con los hermanos en el congreso, en el quinto congreso que se realizó en Estelí, para mí fue impresionante. Quiero decirles que cada vez que veía un hermano a quien hacía 20 años no volvía a tener contacto con él, al saludarlo, al darle un abrazo fraterno, mi cuerpo todo se estremecía de escalofríos por verlo nuevamente y recordar, tener remembranzas de aquellos años maravillosos que pasamos en Cuba. Son cosas que a uno pues no se le van a quitar jamás. Y este año pues me llevo y tengo puertas abiertas para volver a recordar y volver a ver a mis hermanos, volver a expresarles lo mucho que nos extrañamos. En el quinto congreso pues departimos con grandes amigos, personas amables, honestas, grandiosas, hombres que el día de ayer eran semillas apenas y actualmente se han convertido en un bosque frondoso. Otra expresión que vi dentro del congreso fue, pues definitivamente, como todos lo vivimos, la visita de nuestra profesora Marlene Villavicencio. Es un honor, fue un honor para muchísimos de nosotros, fue un toque al pasado, fue un toque al corazón que dejamos muchos enterrados en Cuba. Y la verdad que impresionante todo lo que logramos pasar. Pues también yo espero que en estas Navidades tengan ustedes colores en sus casas, que tengan la esperanza de que el futuro se nos avecina con más brillos, con mejoras en el país, y todo esto se va a resumir en las esperanzas que definitivamente debemos tenerlas cuando la tenemos en fe en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Dios nos permite nuevas oportunidades, Jesucristo nos va a estar acompañando. Tengan ustedes felices fiestas, feliz Navidad, felices sueños y que sean cumplidos estos sueños en el año nuevo. Yo sí les deseo paz, prosperidad a todos y a todas mis hermanos nicaragüenses. Muchas gracias. Bueno, ahí teníamos las palabras de Franklin Villanueva, nuestro compañero de equipo, ¿verdad? Quien nos daba esas lindas palabras, ese lindo mensaje desde Guatemala. Por mi parte, ¿verdad? Yo quiero también, ya para finalizar este programa y en este año, nuestro último programa 2011, agradecer antemano el apoyo, la confianza que hemos tenido durante estos 3 años de programa por la dirección de Radio Sandino en estar con nosotros, de permitirnos estar dentro de la programación de Radio Sandino, reconocer los compañeros que hicieron locución en el año 2011, al licenciado Denis Dering, el doctor Johnny Medina, doctor Marco Urrutia, licenciado Sergio Lozano, al equipo que actualmente, ¿verdad?, estamos terminando el año en este proyecto, a Luis Fernández, a Johanna, a Juan Carlos, que hoy nos acompaña, igualmente Alex, y a todos los compañeros controlistas que también durante estos años nos han acompañado, Alexis Ampié, José Cuadra, don Armando Leyva Madrigal, el tío M, quien está hoy con nosotros, y a una persona que también no está finalizando con nosotros el programa, pero en su momento y en los inicios también de este programa fue de gran apoyo, como es el compañero Lázaro Trejo, que nos ha ayudado y nos ha acompañado durante este año. También hemos recibido mucho apoyo de él. Les agradezco infinitamente a todos la audiencia de Radio Sandino. Les deseo lo mejor, amor, paz, Dios en su corazón. Y esto sería hoy nuestro último programa 2011. Me despido con mucho cariño. Carla Calero, su amiga por siempre, y nos escuchamos el próximo año. Alex. Solamente decirle lo mismo, reiterando eso, y que la guagua ya está lista para irnos. Okay, mucho gusto y gracias a todos pues por su audiencia. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación y feliz Navidad, próspero año nuevo para todos los compañeros, para todo Nicaragua. Gracias, Carlita, por la invitación.